Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Como siempre, el agradecimiento para ustedes que se encuentran conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9, Cultura FM y 940 AM. Hoy vamos a compartir con ustedes, como siempre, este jueves, que ya está por concluir también esta semana para dar paso a la Navidad, información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Así que les invitamos a que no se desconecten, porque también ustedes lo pueden hacer en la página www.casadelacultura.gov.es. Ahí está otra dirección para que ustedes se acompañen de este noticiario de Zona Cultura. Descargue también la aplicación HD, ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y también puede disfrutar a través de este medio portátil que es su celular la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 8 grados centígrados. Bueno, ahí está. Queremos decirles que también nos olvidamos de la fecha. Hoy es jueves 20 de diciembre de 2018. Es así como va avanzando el tiempo y nosotros de inmediato pues vamos a saludar a nuestros compañeros para que compartan también las novedades que se generan a través de estas páginas para que usted esté informado al momento de ingresar a cualquier espacio. Darío y Andrés, buenos días. Buenos días, amigos. Qué gusto que estemos ya con ustedes acompañándoles en esta mañana de jueves 20 de diciembre. Ya ha empezado el conteo regresivo para la Navidad y también para despedir el 2018. Esperamos que estos días sean bastante fructíferos y de bastante unidad familiar para todos nuestros oyentes. En cuanto a las novedades del tránsito, debemos recordarles que este jueves ya está activado el pico y placa. La primera restricción es desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. La restricción para los jueves corresponde a aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8, así que tener muy en cuenta esta medida que únicamente se levanta cuando existen días feriados. Jueves y viernes estamos todavía con los días normales, así que a cumplir con la normativa. Tenemos novedades en cuanto a tránsito se refiere. Debemos recordarles que el último día de atención de la Agencia Metropolitana de Tránsito para los trámites de matriculación vehicular será el 28 de diciembre, así que aquellos vehículos rezagados o que han dejado pasar por una u otra ocasión este trámite, ahí lo tienen en los dos centros de matriculación. Hasta las 4 de la tarde estarán atendiendo el 28 de diciembre, el último día del 2018. Y también tenemos inconvenientes en el norte de la ciudad. Debemos informarles que existe material de construcción en la vía sobre la avenida Simón Bolívar, esto en el sector de Pueblo Blanco, en el carril derecho, sentido norte-sur. Personal operativo ya se encuentra en el sector, en el mismo espacio, en la misma sector de la ciudad, en la avenida Simón Bolívar, a kilómetro 1 del ingreso a Carapungo. Tenemos un accidente de tránsito. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido norte-sur. novedades que vamos revisando en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Contraflujos habituales de la ciudad ya están habilitados, y estos se refieren a los contraflujos de, por ejemplo, el Centro Histórico con la avenida con la calle Venezuela, en la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de los túneles hasta Miraflores, y lo propio en la avenida General Rumiñahui, por la Velasco Ibarra, hasta el Coliseo General Rumiñahui. En un poco más tiempo ya se activa el otro contraflujo para el Valle de Cumbayá y también de Tumbaco, así que ahí tenemos esa novedad. Otro accidente lamentable para comentarles en este momento, esto es en el mismo sector de la avenida Simón Bolívar, en el ingreso al Troje. Debido a esto está obstaculizado dos carriles en el sentido norte-sur y un carril en el sentido sur-norte. Ahí tenemos esas novedades, por una parte en la avenida Simón Bolívar en el sector norte y la otra en el sector Troje, que está más al sur de la capital. 7:06 a.m, Andrés. Muy buenos días y bienvenidos a su programa de Zona Cultura. No se olviden tomar las precauciones necesarias para que no se atrasen al trabajo. Te informamos que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas por completo y no presentan novedades de esta información de EQ 911. Y continuemos con la información cultural. Así es, tenemos ya las 7:07 a.m. y ha llegado el momento, después de este preámbulo, de compartir con ustedes la información que tendremos en los siguientes minutos en este espacio cultural que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 20 de diciembre, es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. En estas fiestas de fin de año, la seguridad estará en las manos de la Policía Nacional. El programa Amazonía Sin Fuego presentó los resultados del 2018 a la cooperación internacional. Diversos puntos de vista sobre la hoja de coca se discutieron en Quito. Concurso de minicuentos El Dinosaurio 2018 se cierra el 4 de enero de 2019. El Palacio de Gobierno inaugura la nueva exposición Navidad Tradiciones Ecuatorianas. Corporación Ateneo Ecuatoriano celebró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su 80º aniversario. El artista José Cuenca entregó una obra en óleo al presidente Camilo Restrepo. Inauguración retrospectiva de Volker's Snowfall se presentó anoche en la Cinemateca Nacional. Con un lleno total, el Ballet Nacional del Ecuador presentó anoche su obra navideña, Danzando Villancicos. La noche de este 20 de diciembre a las 19 horas se inaugurará la exposición temporal Araceli Gilbert, Ritmo y Color, en las salas del Museo Nacional del Ecuador. Murales urbanos decoran los espacios del teleférico de Quito. La Orquesta Sinfónica presentará música de los Beatles. Y Una Vida al Arte, exposición artística, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cuando son las 7:09 a.m, les contamos que en nuestro segmento de opinión y entrevista, que empieza a las 8:00 a.m, contaremos aquí en los estudios de la radio con Miguel Ángel Pasaca, Coronel. Con él estaremos hablando sobre la formación de oradores 2019 que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro segundo tema a tratar será hablar sobre la renovación del Museo Numismático del Ecuador y también la inauguración de una muestra temporal. Para conocer esto estaremos junto a Lorena Rosero, quien es parte de este museo. Y cerraremos el programa con música porque estaremos en compañía de Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, para conocer sobre la propuesta artística que esta noche se presente en la ciudad. Aquí les presentamos la propuesta informativa para que usted no se desconecte, nos siga acompañando, a la vez que le hacemos la invitación siempre, para que ustedes hagan uso de este espacio informativo. ¿Cómo hacerlo? A partir de las 7:30 a.m, usted marca el teléfono 2220-966. Nuestro compañero que hoy nos acompaña en controles, Fernando Torres, estará listo y presto para compartir con ustedes a través de la apertura de esa línea al aire para que usted pueda compartir esa información cultural que está generando y que se presentará en los próximos días. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:11 a.m. en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y les contamos ahora a ustedes que, como cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, cualidad que se basa en la igualdad, la inclusión y la justicia social. La misma supone compromiso entre los distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial. Este día es una nueva oportunidad para concientizar a la población acerca de la importancia para la vida en general de un valor como es la solidaridad. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. El día de hoy, 20 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad, para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales, para así sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. La celebración de este día llegó después de que los líderes mundiales adoptasen los objetivos del desarrollo sostenible, que constituyen un programa nuevo e inclusivo, para así erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la dignidad para todos. Pues para mí solidaridad sobre todo es intercambio. Es intercambio, es conocimiento mutuo, es cercanía y ante todo es mucho amor y mucho cariño. Compartir una parte que puedas para que la gente tenga sus necesidades más o menos cubiertas. Para mí la palabra solidaridad significa compartir con los demás, hacer todo lo que se pueda por los demás y darle vida al que se pueda. Pero que deberíamos de pensarlo durante todo el año, no solamente porque hay personas que solamente se acuerdan en la fecha de Navidad. Y todo el año se come, todo el año se pasa frío, todo el año necesitas una cama o un techo donde dormir. La solidaridad es la ayuda, digamos, altruista, ¿no? La que no recibe nada por ayudar, es ayudar al prójimo, ayudar a los demás, y no debería solo salir en Navidad, debería estar el año entero. Lo que pasa que en estas fechas es cuando más, digamos, el ser humano le entra esa cosquillita por el cuerpo de decir voy a ayudar a los demás, pero vamos, que debería ser el año entero. Saber que se puede, querer que se pueda. La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la organización, que atrajeron a los pueblos del mundo para promover la paz, derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue fundada en la premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en el concepto de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a unirse para mantener la paz y la seguridad internacional. La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea General decidió proclamar el 20 de diciembre de cada año el Día Internacional de la Solidaridad Humana, con el fin de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados, en particular entre los segmentos más pobres de sus poblaciones. La Asamblea General creó el Fondo Mundial de Solidaridad. Este es un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza y así fomentar la solidaridad por parte de todas las personas. Pintarse la cara color esperanza. en el país. Siete de la mañana con 15 minutos, 7:15, buen ánimo para todos y cada uno de ustedes. Necesitamos que cumpla su meta y su objetivo propuesto. Así que ya sabe, con la mejor actitud para ir hasta su oficina o a cualquier espacio donde usted tiene destinado para realizar esas actividades. Y mientras tanto, nosotros le acompañamos con más información. En estas fiestas de Navidad y fin de año, más de 40.000 efectivos policiales se encargaron de la seguridad nacional a través de las campañas Yo Vivo Sin Accidentes de Tránsito, encargo de domicilios y resguardo en traslados de valores. En estas fiestas de fin de año, la Policía Nacional activará 2 operativos de seguridad con la totalidad de sus efectivos. Para Navidad serán desde el mediodía de este viernes 21 de diciembre hasta el mediodía del viernes 26 de diciembre, mientras que en fin de año será del mediodía del viernes 28 de diciembre hasta el mediodía del miércoles 2 de enero de 2019. A nivel nacional operarán 47.379 efectivos policiales. Las líneas de acción están enfocadas en la seguridad vial, cuidado de domicilios y traslado de valores. El principal énfasis que hace la Policía Nacional está enfocado en la seguridad vial a través de las campañas Seguros a mi destino y Yo vivo sin accidentes de tránsito, mismo que estará desplegado en las principales arterias viales de las principales ciudades, terminales terrestres, carreteras. El coronel César Zapata, director de tránsito de la Policía Nacional, amplía la información. En lo que se refiere a los vehículos, vamos a estar con personal preventivo de la Unidad de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional en los terminales terrestres, realizando una inspección ocular de los diferentes vehículos, especialmente del transporte público. Esta campaña consiste en que vamos a estar conjuntamente con la Policía Comunitaria en los peajes. En los peajes vamos a estar una vez que se revise de que el conductor de un vehículo no haya cometido ningún tipo de infracciones durante el año, la Policía Nacional va a entregar un presente con unos tips de seguridad y al mismo tiempo le va a desear a los conductores que tengan muchos éxitos en el año 2019, especialmente enfocados al tema de la seguridad vial. Cabe señalar que en la ciudad de Quito se desarrollarán 2 contraflujos, tanto al norte como al sur de la ciudad, sin horarios fijos, sino de acuerdo a la demanda de los conductores. El trabajo en los barrios también estará presente con la dirección de la Policía Comunitaria. Su titular, el coronel Manuel Íñiguez, amplía la información. La Policía Comunitaria se activa con todos los servicios policiales con la finalidad de que exista una seguridad al 100% en todos los barrios del país. En ese sentido, se ha diseñado estrategias de sensibilización para que la ciudadanía se active también con medidas de autoprotección, con medidas de seguridad, y estamos predispuestos a trabajar de la mano con la comunidad. Hay que articularse comunidad, autoridades locales y policía para ser mucho más eficientes. Actualmente la Policía Nacional mantiene competencias viales en el 69% del territorio nacional, de ahí que en estas fiestas contarán con el despliegue de 47.379 efectivos policiales, 41.156 patrulleros, 4.742 motocicletas, 186 vehículos pesados, 29 ambulancias, 9 helicópteros y 2 aviones. También contarán con 65 ejemplares de caballos para patrullaje montado y 45 canes. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos. Este 17 y 18 de diciembre, en las instalaciones del Ministerio del Ambiente, se llevó a cabo el 4º Comité Directivo, en el cual se presentaron los avances de ejecución técnica y presupuestaria 2018, y se expuso la planificación para el siguiente año a la Red de Cooperantes Internacionales, conformada por la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo, la Agencia Brasileña de Cooperación y el Banco de Desarrollo de América Latina. Este programa tiene como objetivo principal el reducir la incidencia de los incendios forestales en la sierra y costa del Ecuador, mediante la implementación de prácticas alternativas al uso del fuego, contribuyendo a proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Marcelo Mata, ministro de Ambiente, reiteró el compromiso de esta cartera de Estado para avanzar hacia una gobernanza e institucionalización efectiva en torno a la temática de incendios forestales y manejo integral del fuego. En esta importante reunión, además, se anunció la inversión de la cooperación italiana por más de $100,000 para la adquisición de 5 motocicletas multipropósitos y 20 kits para el control y prevención de incendios forestales. Cada kit equipará a 15 personas por brigada. De esta manera, durante el 2019 se implementarán 12 cursos de formación de brigadistas forestales y un curso de formación de formadores para brigadas forestales, así como talleres de quemas agrícolas controladas. Para seguir adelante necesitamos el apoyo de todos, mi equipo y el equipo del MAE. Yo soy responsable, como cada uno de ustedes, para que el programa se desarrolle en el marco de una agenda rápida, para que así sea satisfactorio para el gobierno italiano, brasileño y, por supuesto, el ecuatoriano, mencionó Marco Filippo Torneta, embajador de Italia en Ecuador. Los cursos de formación contarán con la participación de instructores nacionales e internacionales de Prefogo de Brasil y del SINAC de Costa Rica. Tras alcanzar índices de reducción en los incendios forestales de hasta el 98% en los estados de la Amazonía brasileña, el programa ha convertido a mi país en un referente del combate a los incendios en Latinoamérica, puntualizó el embajador de Brasil en Ecuador, João Almino de Souza Fijo. Esta exitosa experiencia se trasladó a Bolivia y llega a Ecuador en 2015. Tengo la satisfacción de subrayar la actuación destacada del Ministerio del Ambiente por su buen trabajo al diseñar una estrategia de intervención y por la coordinación de los diversos órganos nacionales y municipales del Ecuador involucrados en el proyecto, finalizó el embajador brasileño. La cooperación internacional aprobó con éxito la planificación del programa para el siguiente año y confirmó su soporte para la ejecución efectiva de las acciones. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana con 23 minutos y les contamos que el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoza del Centro Provincial del Libro y la Literatura de Santiag Espíritus y el Instituto Cubano del Libro promueven el concurso internacional de mini cuentos El Dinosaurio 2018. Más detalles en el siguiente nota. Los interesados en participar en este concurso deben tomar en cuenta las siguientes bases. Podrán participar todos los escritores de habla hispana a partir de los 18 años y podrán competir con un solo mini cuento que no exceda las 20 líneas. El cuento debe entregarse en un sobre que contendrá 3 ejemplares en letra Arial 12 puntos a doble espacio identificados con lema o seudónimo. Este debe ir identificado por fuera con el lema o seudónimo y el título del cuento que contenga los datos del autor, número del carnet de identidad, dirección particular, teléfono, correo electrónico y un breve currículum. Los mini cuentos deben ser inéditos y no estar sujetos a compromiso editorial en Cuba o en el extranjero, ni concursando en otro certamen. Los originales no serán devueltos ni se remitirán a acuse de recibido. El plazo de admisión de las obras vence el 4 de enero de 2019. Las obras deberán enviarse al Centro Onelio, El Dinosaurio 2018, Quinta Ava, /2002 Esquina, a 20 Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, código postal 11300. Los participantes no residentes en Cuba podrán enviar sus obras por correo electrónico a eras@cubarte.cult.cu, adjuntando en un mismo mensaje dos archivos en Word, uno que contenga el mini cuento identificado con lema o seudónimo y el otro que contenga los datos del autor, además de un breve currículum. No se aceptarán envíos por correo electrónico de participantes que residan en Cuba. Se concederá un primer premio de $300 al mejor mini cuento que se dará a conocer en la Feria Internacional del Libro número 28 de La Habana. El jurado estará integrado por destacados escritores que podrá entregar las menciones que considere pertinentes y su fallo será inapelable. Los autores que solo deseen aspirar a los premios y no a las menciones deberán aclararlo al final del cuento. La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de estas bases. Luces en el árbol, fa la la la la la la la la. Es la época del año, fa la la la la la la la la. Llegarán los reyes magos, fa la la la. 7:26, avanzamos nuestro recorrido con la información cultural. La historia, valores nutricionales y usos culturales de la hoja de coca fueron algunos de los temas tratados en la octava conferencia sobre la sagrada hoja de coca desarrollada en la ciudad de Quito. Marcar la diferencia entre coca y cocaína en Ecuador es quizá uno de los principales objetivos de la conferencia sobre la sagrada hoja de coca que desarrolló la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador en la Academia Nacional de Historia, con la presencia del antropólogo boliviano Freddy Michel y la antropóloga ecuatoriana Estelina Quinatoa. La coca en Bolivia se viene utilizando desde hace varios siglos, con diversos fines, entre ellos podemos mencionar sus usos rituales, medicinales y alimenticios. Sin embargo, es a raíz de la modernidad cuando esta hoja entra en un debate debido a que es la base para la elaboración de la cocaína, un proceso que a juzgar de Omar Mocrani, agregado comercial de Bolivia en Ecuador, es un mal uso de la planta nacida en Occidente y no en las comunidades andinas de Latinoamérica. En la conferencia también se abordó el rastreo histórico del uso cultural de la hoja de coca. En estas líneas es que el antropólogo Freddy Michel confirma que si bien es cierto que esta planta se utiliza mucho en Bolivia, el primer país en el cual se utilizó de forma más antigua fue Ecuador. La coca más antigua la hemos encontrado aquí en el Ecuador. Estamos hablando de más de 6.000 años antes de Cristo. De antigüedad que tiene la hoja de coca en Bolivia, no hemos encontrado ni siquiera de 1500, ¿no? Entonces, obviamente, la hoja de coca es originaria de acá y voy a hablar de eso también, ¿no? La desaparición de los rastros que tenemos, el último lugar donde estaba sembrando, porque se siembra en todo Ecuador, fue en el Valle de Chota, ¿no? Y el Valle de Chota, digamos, estuvo a cargo en la colonia de jesuitas, ¿no? Y los jesuitas sustituyeron la hoja de coca por la caña, ¿no? Entonces no había la demanda supuesta en Bolivia por ser minera, supuestamente hay más demanda. Lo que pasa, digamos, de que se vio como alternativa para la orden religiosa mencionada, reemplazar la hoja de coca por la caña, porque tenía más réditos como azúcar y en el boom del azúcar, ¿no? A nivel internacional, Bolivia defiende su uso cultural, alimenticio e investigativo de la hoja de coca. Esta defensa lo viene haciendo en contados años, recibiendo ya el apoyo de varios países. Lo confirma Omar Mocrani. Mira, ahí en el folleto, no me acuerdo fechas, pero la coca fue penalizada en los años 60 con estudios muy poco serios. Y estaba en la lista de estupefacientes de la Convención sobre Estupefacientes. Y Bolivia era firmante. Ahora, hace poco Bolivia ha denunciado la Convención y la ha vuelto a adherir, haciendo una observación a ese artículo. y no me acuerdo el número, pero de ciento y pico países, solo 15 han puesto alguna observación al accionar de Bolivia. El resto ha entendido que es un tema cultural del país. La defensa de Bolivia por el uso de la hoja de coca ha dado inicio en 2008 con una serie de acciones que en el 2013 concluyó con la readmisión de Bolivia en el seno de la Convención Única para Estupefacientes de 1961 de la Organización de Naciones Unidas, con la reserva de que se respete el masticado de la hoja de coca en territorio boliviano. Y cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Escuchamos los mensajes de esta institución. Le invitamos a que siga conectado en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Un abrazo grande para todos ustedes y el agradecimiento, como siempre, por seguir conectados y compartir con nosotros la información cultural. Recuerde, 2220-966, línea directa para que usted comparta las actividades culturales propuestas para este fin de año. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Filarmónica Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan su tradicional concierto de Navidad, bajo la dirección del destacado maestro Álvaro Manzano. Un concierto que no te lo puedes perder. Jueves 20 de diciembre, 20 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos con más información, 7 de la mañana y 33 minutos. Gracias por su compañía a través de 100.9 FM y 940 AM. Y el espíritu navideño sigue presente aquí en la radiodifusora y les contamos que el pase del niño y la elaboración de pesebres son dos de las tradiciones que se exhiben en la muestra Navidad, Tradiciones Ecuatorianas, que abrió las puertas al público en el Palacio de Gobierno como parte de la propuesta Arte en Palacio, que se desarrolla desde el 2017 y que es un escenario de difusión de la cultura ecuatoriana. En En esta nueva exposición se destaca un extenso nacimiento tradicional que se asienta en una maqueta que representa la iglesia de San Francisco de Quito con decenas de piezas que datan del siglo XIX y XX. Las salas del Museo del Palacio de Gobierno también acogen elementos de tres de los pases del niño más reconocidos del Ecuador, como el pase del niño de Isinche en Cotopaxi, del niño viajero en Azuay y del niño rey de reyes en Chimborazo, donde los visitantes podrán conocer a los personajes y elementos tradicionales que forman parte de estas celebraciones que se realizan cada año en estas provincias del país. Como parte de estas fiestas, varios personajes acompañan a los niños, entre los que se destacan los diablos y danzantes, con vistosos trajes de plata y bordados, quienes entonan villancicos tradicionales como Jawa Pachamanta, canción que se presenta de materia interactiva en una de las salas de la exposición y cuya letra se exhibe en una pantalla en castellano y quichua. En la muestra también sobresalen obras de arte como La Natividad de Camilo Unda, pintado en el siglo XIX, el cual es parte de la colección de la Iglesia de la Catedral de Quito. Entre los bienes exhibidos, además, destacan los coloridos y llamativos trajes, capas, bandas y zapatitos obsequiados a los niños como demostración de profunda devoción y gratitud de los fieles. Los artesanos de San Antonio de Ibarra también son parte de la exhibición. En una de las salas se puede apreciar un taller de madera donde tallaban con sus hábiles manos diversas esculturas, conjugando varias técnicas de carpintería y policromía, logrando que perviva un legado de arte, fervor religioso y tradición. Le invitamos a recorrer esta exposición que estará abierta al público hasta el 6 de enero de 2019 en el Palacio de Gobierno de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde con previa reserva comunicándose al teléfono 3-82-7150 o al 3-82-7103. Fuente, Presidencia de la República. Vamos con más información, 7 de la mañana y 37 minutos. Está ya en este momento habilitada la vía en el sector de la avenida Simón Bolívar y el Troje. Teníamos entendido que estaba obstaculizado debido a un accidente de tránsito, sin embargo en este momento ya está habilitada la avenida Simón Bolívar en el sur, en el sector del Troje. Otro accidente de tránsito, lastimosamente debemos informarles que este se da en la calle Punín y Giovanni Calles, obstaculiza ya la circulación vehicular en las intersecciones. Personal operativo ya se encuentra en el sector. Vamos ya con la información positiva. El teleférico de Quito decora sus espacios con 7 obras pintadas por artistas urbanos que muestran la riqueza cultural, turística y paisajística de la capital. Esta mañana se premió y reconoció a los ganadores de la primera edición de Graffiti Muralismo Teleférico Urbano. Pamela Vargas, gerente del Fideicomiso Proyecto Turismo Cruz Loma, destacó que se han ejecutado nuevas estrategias que permitan garantizar seguridad, conservar los espacios naturales y mostrar sitios de esparcimiento como el columpio de los murales que muestran una visión diferente de uno de los íconos turísticos de la capital. La convocatoria se realizó en Facebook, en el cual participan 300 trabajos, de ellos se eligieron 50 bocetos y 3 fueron los ganadores. Los artistas premiados recibieron el reconocimiento económico y los 3 premios lugares, al igual que las 4 menciones de honor que fueron pintadas en varios sitios del teleférico de Quito. Los premios otorgados reconocen las expresiones culturales de los artistas ecuatorianos. Las menciones entregadas fueron para Miguel Tambaco con la obra Decisión, Ruth Delgado con la obra Ecuador Pluricultural, Alex Jara con la obra Ecuador es Arte y Álvaro Córdoba con la obra Florecimiento de Alegría. Los ganadores del concurso fueron el primer lugar para Pedro Nicolás de Benítez, conocido como Pío, de origen otavaleño. Su pasión por el arte nació desde su madre. Su pintura muestra a la Virgen del Panecillo, representativa de la ciudad, que se conjuga con la modernidad y la belleza del casco colonial. El segundo lugar para Cristian Cuello Pareja con su obra Guardianes de Quito. Es conocido como Runa y desarrolló estudios artísticos que vinculan el amor por las tradiciones y culturas que se plasman en sus pinturas. El tercer lugar para Ricardo Quispe Paucar con la obra Armonía Salvaje. Es conocido como Aero. Inició su pasión por el arte urbano a los 14 años de edad y tiene influencia del hip hop. Pedro Nicolalde, primer ganador, expresó el agradecimiento a todos los organizadores y artistas que participaron en el proyecto, que permitió a los implicados compartir técnicas de pintura que exaltan la belleza de la ciudad. El Ministerio de Turismo invita a todos los viajeros nacionales y extranjeros a conocer los murales que muestran el arte urbano y la belleza natural, cultural y turística de Quito. El talento ecuatoriano se apropia de los espacios turísticos representativos del Ecuador para construir circuitos que expanden la experiencia turística en una de las ciudades más bellas del mundo. Fuente: Ministerio de Turismo. En la casa. Seguimos con la información. La Corporación Ateneo Ecuatoriana desarrolló anoche en el Aula Benjamín Carrión de esta institución la sesión solemne por el 80º aniversario de esta organización. El Ateneo Ecuatoriano, desde su fundación, se identificó con la inquebrantable fe por los principios y valores perennes en el espíritu y acedrado amor patrio. Autoridades, diplomáticos e invitados especiales acompañaron este evento. La Corporación Ateneo Ecuatoriano, entidad cultural fundada en 1938, desarrolla su modelo institucional de acuerdo a Ateneo de Madrid, científico, literario y artístico, fundado entre 1820 a 1823. Desde su fundación, se identificaron con la inquebrantable fe por los principios y valores perennes del espíritu de amor patrio. Desde una visión independiente de acuerdo a sus creadores, manejando corrientes filosóficas y políticas, nunca fueron un club menos de personas despreocupadas de altos fines culturales y cívicos. Se constituyeron con la base del respeto mutuo y la tolerancia a las ideas religiosas, políticas y del arte. Agruparon entre sus miembros una selección estricta de hombres y mujeres que aman y trabajan por los ideales de la cultura, sintetizados en los paradigmas del bien, la verdad y la belleza, en las obras y acciones que son fuente de sabiduría irreemplazable. En contexto general, el término Ateneo tiene que ver con Atenas, capital de la Ática antigua. La fama de esta ciudad se dio por sus intelectuales que eran filósofos y por sus monumentos públicos. En Grecia surgió una cultura occidental. En el presente de este año 2018, Ateneo Ecuatoriano cumple 80 años de vida, de servicio a la comunidad y de obras fructíferas. Los Ateneos, por tradición histórica y principios, pueden y deben convertirse en protagonistas de activos que contribuyen a resolver problemas que hoy enfrentan los hombres y mujeres en la sociedad. Bajo estos parámetros históricos y precisamente conmemorando sus 80 años de creación, esta corporación desarrolló en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura la sesión solemne. En esta cita estuvieron presentes invitados especiales como el ex vicepresidente de la República Blasco Peña Herrera Padilla, el general José Gallardo Román, ex héroe del CENEPA, Diego Moscoso, secretario de la Academia Nacional de Historia, y la doctora América Ibarra, presidenta de la Asociación Bolivariana del Ecuador. Por supuesto, el anfitrión fue el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. Conversamos con el economista Alfonso Benavides Ceballos, tesorero de la Corporación Ateneo Ecuatoriana. Él precisa para nuestros micrófonos más sobre lo que es la historia de esta agrupación. Ateneo Ecuatoriano es una corporación que nació en 1938 y justamente por eso es que tenemos el 80º aniversario. Tenemos etapas históricas, una de ellas, la más dorada, es cuando al inicio del Ateneo estuvieron gente muy representativa, como es Camilo Ponce Enríquez, Jorge Salvador Lara y otros que constituían parte del directorio y fundadores. El encargado de la presentación del acto fue el doctor Raúl Velasco Garcés, presidente de la Corporación Ateneo Ecuatoriano. Él resaltó en sus palabras los motivos representativos y los ideales bajo los cuales se compone esta corporación. Estamos convocados en esta emblemática aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el objeto de celebrar el 80º aniversario de la Corporación Ateneo Ecuatoriano. Estos años de visión del mundo me obligan a recapitular la vida y obra de esta institución cultural de ciencia, literatura y artes en las tres escalas de su tiempo: pasado, presente y futuro. Este es el vitalismo que ha seguido el Ateneo Ecuatoriano, fundado en el año 1938 y que continúa hasta nuestros días con una frase guía de las utopías expresada por Benjamín Carrión: hacer de nuestra patria una potencia cultural. Discurso conmemorativo de los 80 años estuvo a cargo del escritor y académico César Augusto Alarcón Costa. En sus palabras, el escritor recordó la historia de nuestro país y de dónde nacen estos grupos. 1938, jóvenes intelectuales ecuatorianos, en medio de la década más conflictiva de nuestra historia. Todos lo sabemos. Entre 1930 y 1940, 14 gobiernos pasaron por el Palacio de Carondelet. Gabinetes que eran cuestionados antes de posicionar. Todo era un caos. En medio de eso, jóvenes intelectuales, y el doctor Raúl Velasco ya ha mencionado a varios de ellos, se reunieron. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad, en realidad, es la historia de las ideas. Un sentido homenaje al Ateneo destacó en sus palabras Alarcón Costa, planteando los nuevos ideales y el rumbo que debe tomar el Ateneo. En Quito abundaba la plata y el oro, claro. Nosotros diríamos, ¿y cómo? Ahí está el testimonio del centro histórico. Ahí están las iglesias, ahí está el arte y la cultura. Ahí están las pinturas que asombró al mundo entero, y hace 40 años Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, antes que París, antes que Viena, antes que Roma, porque este pueblo con cultura se convierte en una potencia del mundo, y es eso lo que tiene que volver a hacer el Ateneo Ecuatoriano: generar talento, generar arte, generar orgullo nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el marco de las exposiciones temporales de autores ecuatorianos, la pintora ecuatoriana Araceli Hirbert, a partir de las 19 horas, inaugura la exposición Araceli Hirbert, Ritmo y Color, en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura este 20 de diciembre. El Museo Nacional de Ecuador, MUNA, inaugura una muestra de la pintora ecuatoriana Araceli Hirbert, exponente del abstraccionismo, bajo el título de Araceli Hirbert, Ritmo y Color. La exposición temporal abrirá sus puertas la tarde del 20 de diciembre en las salas de MUNA, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito. Con esta exhibición pictórica, el Ministerio y el MUNA inician una agenda de exposiciones temporales de autores ecuatorianos, con el fin de destacar su trabajo, trayectoria y aporte de los grandes personajes de las artes plásticas nacionales. El MUNA ha visto necesario poner en relevancia a los artistas ecuatorianos. Araceli Gilbert nació en Guayaquil y realizó estudios de arte en Ecuador, Chile, Estados Unidos y Francia. En su trayectoria artística, tuvo un leve paso por el realismo social y el figurativismo, además de adentrarse en la corriente vanguardista europea del abstraccionismo, geométrico o constructivismo, hasta desembocar en el abstraccionismo, que fue la corriente con la que desarrolló la mayor parte de sus creaciones de ponente geométrica y colorido. Araceli Gilbert es una figura importante por su aporte vanguardista en el arte ecuatoriano. Además, fue una artista mujer que irrumpió con una nueva propuesta, la corriente del realismo social e indigenismo, que caracterizaba la época. Marcela Blumberg nos cuenta un poco más de esta propuesta. Bueno, yo creé hace casi 20 años el archivo Blumberg con el afán de preservar y promover el legado cultural tan vasto que me quedó a mí luego la muerte de mis padres, que fueron Rolf Blumberg y Araceli Gilbert. Entonces eso ha hecho que se preserven en el archivo muchos documentos, muchas fotos, artículos, memorabilia. Y también hace muchos años se hizo un libro por iniciativa de mi padre, Lord Blumberg, se hizo un libro sobre Araceli. Y en esa ocasión se trató de documentar dónde estaban todos los cuadros y seguirles un poco el rastro. Y Betzeli tuvo la gentileza de invitarme junto con Lenín Noña para conversar y ver la factibilidad de esta muestra. Y bueno, fue muy factible porque aquí está la muestra. Espero que todo el mundo venga a verla, está realmente muy hermosa. A los coleccionistas privados, sobre todo los que conocieron a Araceli, los que tenían un contacto personal con ella, como puede ser familia, siempre apoyan estas iniciativas. Es la forma de que Araceli esté vigente. Ella pintó pocos cuadros en proporción a su vida y es realmente difícil ver una obra de vida de Araceli como se va a ver ahora. Esto es un evento bastante único. Esta es la gran oportunidad de ver la obra de Araceli reunida. Obras desde hace 70 años, 40 años, etcétera. Ojalá todo el mundo venga. La fecha de inauguración es el 20 de diciembre, pero la obra permanecerá aquí en la exposición abierta hasta el 10 de abril, o sea que tiempo hay para venir y ver esta muestra. El MUNA impartirá además talleres para la comprensión de la obra de esta autora ecuatoriana y recursos interactivos como rompecabezas de sus cuadros y fotografías colocadas en una línea de tiempo y facilitadas por el archivo Blumberg, entidad que colabora con la puesta en escena de la muestra. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya en este instante las 7 de la mañana con 52 minutos. Una visita emotiva recibió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, esta semana en su despacho. El pintor José Paco Cuenca entregó en manos del presidente de esta institución el Artesana, un óleo elaborado sobre palma de trigo que tiene características de un arduo trabajo en las mejores técnicas del óleo. Directores de los diferentes departamentos de esta institución acompañaron este acto. El Artesana, un óleo elaborado sobre palma de trigo del pintor José Paco Cuenca, fue donado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el transcurso de esta semana. El artista entregó al presidente Camilo Restrepo Guzmán durante un acto que se realizó en su despacho y que contó con la presencia de varias autoridades. La entrega-recepción se firmó en presencia de Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, el presidente Camilo Restrepo y, por supuesto, el autor de esta obra. Desde el despacho del presidente Camilo Restrepo Guzmán, acompañamos de esta visita. Los directores de las diferentes direcciones de la Casa de la Cultura fueron partícipes del mismo. Estuvo la directora de museos Patricia Noriega, quien fue la encargada de la firma y la entrega. Conversamos con Carlos Coronel, economista, coordinador de turismo y cultura del COMAGA, Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos. Él resalta lo que representa esta visita especial. Anticipo nuestro eterno agradecimiento a la Casa de la Cultura por la apertura que nos... Realmente recibimos un apoyo inmenso. Solos no lo habríamos logrado. Museos, comunicación social, toda la estructura de la Casa de la Cultura se abrió para que esta primera gran muestra colectiva de la Amazonía sea posible. Que hayan más cahuinas en diferentes espacios, así destaca Carlos Coronel al éxito que tuvo la primera presentación, por supuesto con el respaldo de esta institución. Nosotros como institución aspiramos que cahuinas hayan muchas y asimismo aspiramos que la Casa de la Cultura siempre nos abra sus puertas. Nosotros como Comaga también estamos dispuestos a impulsar el arte y la cultura en la región amazónica, más aún cuando tenemos un convenio que nos ampara. Gracias, presidente, y como Comaga siempre estaremos a las órdenes. El maestro José Paquito Cuenca nos detalla parte de su perfil, trayectoria y la obra que entregó al presidente Camilo Restrepo. El sitio de la obra que entrega la artesana es de la comunidad Copán de Sucumbíos, que queda a la orilla del río Aguarico, en la comunidad Dureno, en la parroquia Dureno. Es en hoja de palma de chigo. No se pueden marcar, de pronto los restauradores vean cómo puedan marcarle algo, ponerle para que quede más protección. José siempre quiso mostrar mediante su trabajo la ecología, pintura y lo que es la Amazonía en cada uno de sus cuadros. Me siento muy contento porque desde que di el primer paso como pintor, siempre mi idea fue pintar la ecología y su cultura, pero de nuestra Amazonía. Miraba acá en Quito que solamente había cosas, cuadros que relacionaban con la gente quichua de la sierra, pero no encajonaban con de la Amazonía. Entonces busqué, así como Kingma, como Guayasamín, como otros pintores que han hecho obras así, también pensé en hacer, pero con pinturas de la Amazonía. De nuestros sucumbíos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Jorge Marín Pinto, artista colombiano, presentará sus obras pictóricas este viernes 21 de diciembre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alrededor de 40 obras pintadas sobre lienzo, con diferentes técnicas y en diferentes formatos, nos presentará el artista colombiano en su exposición, Una Vida al Arte. Jorge Marín ha plasmado paisajes, pescadores, campesinos y varias composiciones en cuadros con temas costumbristas, con los que constantemente rinde homenaje a su natal Colombia. En la siguiente nota, Jorge Marín nos comenta un poco sobre sus inicios en este arte. Mi abuelo paterno. Él era, bueno, en esa época no existían los arquitectos, pero él era albañil, era maestro de albañilería, de construir casas. Y ellos cuando terminaban una casa, la firmaban. Pero él también la combinaba con, pintaba cuadritos por ahí, no fue muy famoso. Y él nos transmitió eso. Y todos mis tíos también eran constructores, o sea, albañiles, ¿sí? Y entonces todos los hijos y los nietos, los primos, todos, fuimos, solamente uno, el mayor, fue a Europa, que es Hermes Pinto, que murió. Pero el resto todos seguimos los pasos y fuimos en Piri, y mi tía, sí, todos. Sus obras han sido expuestas en Bucaramanga, Cali y Medellín. Además, ha presentado varias exposiciones individuales y colectivas en países como Venezuela, Panamá, Argentina y Estados Unidos. Jorge Marín, a través de la presentación de sus obras, intenta plasmar una mirada diferente en el espectador. Como son vías nacionales, entonces pasa es el campesino es muy poco, los que viven por ahí, por la región, el resto pasan los turistas. Y lo ven a uno ahí pintando y compran y les encanta eso y verlo a uno trabajar, porque ellos ven en la galería ven ese cuadro ya hecho, pero cuando lo está haciendo uno, ellos, y yo no les digo nada, siéntense ahí y les voy explicando, les digo cómo, les doy una pequeña clase. La inauguración de Una Vida al Arte será este viernes 21 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago. Estamos invitados a ser partícipes de esta exposición artística que se mantendrá en nuestra sala hasta el próximo 10 de enero. La entrada es libre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Seguimos en este segmento informativo y comentamos que ayer se desarrolló en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la inauguración de la retrospectiva de Volker Sloondorff, un director imprescindible de la historia del cine europeo, director de cine, guionista, productor, documentalista y actor alemán. Es considerado uno de los directores clave del denominado nuevo cine alemán. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en colaboración con la Asociación Humboldt, Centro Gott Quito y la Embajada de la República Federal de Alemania presentaron desde la noche de este miércoles 19 de diciembre una retrospectiva de un director imprescindible de la historia del cine europeo. Volker Sloondorff se ha destacado como director, productor de cine, guionista, documentalista y actor. Es un cineasta clave dentro del denominado Nuevo Cine Alemán de los años 70. Ha dirigido más de 40 películas. Fue formado en un internado jesuita. Surgió bajo la influencia del neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa. Estuvo casado con la directora y actriz Margaret von Trotta. Durante la noche de este miércoles se exhibió la primera película, adaptación de una novela de Robert Musil, El joven Torles, año 1966, una obra que marcó el renacimiento del cine alemán, premiada en el Festival de Cannes, así como en los premios de cine alemán, como mejor película, guión y director. Dentro de la cartelera se contará con un segundo film, Asesinato y Homicidio, premiada en Cannes en el año 1967, nominada a Palma de Oro. Una adaptación del texto de Bertolt Brecht, protagonizada por el legendario Rainer Werner, cuenta con 5 décadas de censura por las objeciones de la viuda y la hija de Brecht. Otro film es El silencio tras el disparo, donde el director se acerca a uno de los capítulos más insólitos y desconocidos de la historia de las dos Alemanias. Desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco acompañamos este evento. Conversamos con el coordinador cultural de la Asociación Humboldt. Enrique Novas nos comenta más sobre la trayectoria y el tipo de cine que nos presenta este maestro. Sloondorff es una figura importante dentro del cine alemán y europeo, sobre todo del denominado nuevo cine alemán que surgió en la década de los 70, luego de ese periodo de posguerra en que no hubo en verdad producciones importantes en el cine alemán. Su primera película, El joven Törles, ¿no? Y una de sus últimas, que es El noveno día, ¿no? Völkers ocupa mucho de la historia alemana. Pues, y... Enrique destaca el trabajo en conjunto que realiza la Asociación Humboldt con la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Últimamente hemos tenido el gusto de participar en varias muestras en cooperación con la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, y eso para nosotros es un gran gusto porque nos da la oportunidad de presentar cine que en verdad no se ve mucho aquí en el país, ¿no? Por ejemplo, Sloondorff en verdad no es un autor que aparezca mucho en las carteleras nacionales, ¿no? Pero es un autor muy importante, entonces por eso es para nosotros una gran oportunidad de llegar a un público muy amplio. Para la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, es un orgullo presentar una muestra sobre un histórico del cine europeo. Es muy importante para nosotros como Cinemateca de la Casa de la Cultura tener aquí una de las películas, 5 películas de Volker Sloondorff, porque es un director muy destacado, especialmente para darnos temáticas sobre la posguerra en Alemania. Además ha sido un director que es muy representativo de la nueva ola, ha estado vinculada con la nueva ola francesa, con el surrealismo, y es la nueva escuela alemana en la década del 70. Una amplia cartelera con lo mejor del maestro Volker Sloondorff ofrece la Cinemateca Nacional hasta el próximo domingo 23 de diciembre. les invitamos para el día jueves, que contaremos con el asesino y homicidio, donde participa como actor el reconocido y legendario Rainer Werner Fassbinder, y también tenemos la película Val, y para el viernes contaremos con la película El Noveno Día a las 5 de la tarde y a las 19:30 El Silencio Trae el Disparo, y el sábado volvemos a reponer a las 4 de la tarde la película con que inauguramos hoy, que es El Joven Torlés, y luego El Silencio Tras el Disparo. Así es que les esperamos a que vengan a disfrutar de esta obra de Walker Slonder. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ocho de la mañana y 5 minutos. De esta forma cerramos nuestra hora informativa. Vamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre hay muchas actividades y eventos que se desarrollan en la institución. Y al volver estaremos ya junto a nuestros invitados. Estaremos arrancando junto a nuestro primer invitado y hablaremos sobre la formación de oradores, actividad que estará próximo a arrancar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un curso que tomará algunos meses y que lo que intenta es darle fuerza al arte de la palabra, al arte del convencimiento en formación de oradores. También nos acompañarán desde el Banco Central del Ecuador para dar a conocer detalles sobre el trabajo de renovación del Museo Numismático del Ecuador. Y finalmente estaremos cerrando junto a Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y conoceremos detalles sobre el concierto que desarrollarán la noche de hoy en torno a esta serie de programas que llevan adelante el Centro Cultural Mama Cuchara por la Navidad y fin de año. Se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una vida al arte. 40 obras de pequeño, mediano y gran formato del artista colombiano Jorge Marín se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las técnicas de óleo sobre lienzo y acrílico plasman temas costumbristas que rinden homenaje a Colombia, su tierra natal. Una vida al arte. Estará abierta hasta el jueves 10 de enero y la puede visitar de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La entrada es libre. Le esperamos. Una vida al arte. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...90 obras de formato variado y en diferentes técnicas de Mario Oñate estarán en la exposición Sensaciones y Formas de un Tiempo. El trabajo pictórico de Oñate está teñido de un tono poético. Su imagen está construida desde la textura, el color, el clima. Habla de imaginación y un mundo interior que no excluye sus orígenes y su amor por la tierra que lo vio nacer. La inauguración de la exposición será el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Capac Inti Raymi 3. Capac Inti Raymi 3. El concierto de Navidad intercultural. Una jornada junto a grandes exponentes de la escena local de música y danza. Viernes 21 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El aporte para el ingreso es una funda de caramelos o juguetes en buen estado. Tu contribución se destinará a los niños de la parroquia Yoa. Una invitación de la Casa de la Cultura y el Grupo Eslabón. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El orador que nos sustente con sus actos, sus frases, aun antes de morir, vuelve a la tierra, porque ha estado de pie sobre columnas de humo. José Martí. Bien, amigos, con esta frase nosotros damos inicio a nuestra primera entrevista en el segmento de opinión y entrevista, y es que vamos a hablar sobre un taller, una actividad, un curso que va a arrancar el próximo año aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se denomina el curso de formación de oradores 2019, mismo que permitirá desarrollar herramientas teórico-prácticas que permitirá acercar a lo más elevado y universal del pensamiento humano desde el aprendizaje de la oratoria. Esto arrancará el viernes 7 de enero al domingo 28 de julio de 2019 y se desarrollará en la sala Jorge Casa. Sus horarios serán lunes, martes y miércoles de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Quien lo impartirá se trata de Miguel Ángel Pasaca, quien es orador lojano vinculado a la investigación, la cultura y la formación en el campo de la oratoria. También es subsecretario nacional de capacitación del Foro de Oradores del Ecuador desde el 2016. Participante en encuentros latinoamericanos de oradores en Cuba, Perú y Ecuador. Ha brindado capacitaciones sobre el tema en distintos centros educativos del país y además ha formado parte de jurados de expertos en certámenes de oratoria en Loja, Pichincha, Zamora Chinchipe, Napo, El Oro y Guayas. Damos de esta forma la cordial bienvenida a nuestro invitado, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura, con el fin de invitar a la ciudadanía a este curso de formación de oradores que lo estaremos impartiendo a partir del mes de enero en el auditorio Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, la cual extiende sus escuelas en esta ciudad. Coméntenos cuál sería el propósito, el objetivo, las metas de desarrollar este taller de oratoria. El objetivo principal del curso de formación de oradores es involucrar a los estudiantes esencialmente para que desarrollen herramientas teórico-prácticas para que puedan desenvolverse dentro del público. Muchas veces la timidez o cualquier otro problema dentro del lenguaje, dificulta muchas veces la comunicación, que es esencial en nuestros días para nuestros jóvenes y para nuestros estudiantes, incluso para los adultos, en las cuestiones muchas veces académicas, que no pueden o no tienen las herramientas necesarias para poder desarrollar todas las ideas que tienen para expresarse dentro del público. Por lo tanto, el curso tiene no solamente como finalidad desarrollar estas herramientas como lo estoy mencionando, sino además formar al orador en cuestiones humanísticas para que no solamente se desarrolle cuestiones prácticas y se acerquen a esa oratoria mercantilista que muchas veces está sucediendo hoy en día, ¿no? En el que el orador se concentra muchas veces en el cómo decir no y no en el qué está diciendo. Quiero decir con esto que los oradores tienen que formarse en el pensamiento crítico antes que nada, antes de entrar a estudiar herramientas técnicas que también son necesarias para poder desenvolverse dentro del público. Entendemos de que usted también transmite es que el orador en este caso debe estar consciente del qué decir y cómo decir. Exacto. No solamente o en la primera formación o en la etapa formativa de este curso, nosotros vamos a dar teoría de la oratoria, donde vamos a ver los alcances que ha tenido la oratoria a lo largo de la historia, ¿no? Para poder ir involucrando a los estudiantes o a los participantes de este taller en lo que es, o que entiendan primeramente qué es lo que significa ser oratoria. Luego, en una segunda etapa, vamos a ver, en cambio, cómo los oradores estructuran y redactan sus discursos, y en una tercera parte, recién vamos a ver la cuestión técnica de los oradores, es decir, cómo los oradores van a desenvolverse en el escenario público, qué herramientas físicas incluso necesitan para poder desarrollarse dentro de este campo. ¿Todo esto que usted nos acaba de decir estará dentro del primero o en los primero y segundo módulo? Le explico brevemente cómo está estructurado este taller. Nosotros este taller lo hemos planteado en dos módulos. En un primer módulo vamos a ver teoría del orador, redacción, que es estructuración y redacción de discursos, ética del orador, donde vamos a estudiar cuestiones de por qué el orador no solamente tiene que hablar para quedar bien ante un auditorio, sino además el compromiso social que conlleva estar sobre una tribuna. Entonces, el compromiso social tiene que estar por sobre todo. Y técnicas de oratoria, uno que lo hemos denominado, que es las técnicas de expresión oral, que son, ejemplo, respiraciones diafragmáticas, que son técnicas que al orador no solamente le va a ayudar a mejorar la cuestión de su voz. Muchas veces entran estudiantes o participantes que tienen la voz muy o un tono muy muy débil, y este tipo de técnicas le va a ayudar a mejorar de alguna manera la cuestión de su voz. En el módulo 2 vamos a ver en cambio la historia de la oratoria y apreciación de la oratoria, que ya es un recorrido por toda la historia de la oratoria a través de la humanidad, desde Demóstenes, pasando por Cicerón y hasta los más actuales, Lincoln y José Martí, que son exponentes de la oratoria aquí en América Latina. Finalmente, terminaremos con la técnica de expresión 2, que hemos denominado, que es técnicas de expresión oral, técnicas de expresión corporal, donde ya vamos a ver cómo los oradores tienen que necesitar o necesitan algunos elementos como ademanes, gestos, gesticulación de gestos, que comprende ya el segundo módulo. Entonces, ese es en breve resumen lo que vamos a tratar durante el taller. Ahora, Miguel, usted nos hizo alusión a hablar un poco de historia de la oratoria. Uh-huh. Se ha hablado de oradores de América Latina. Bueno, y dentro de ese proceso histórico, que usted nos puede comentar en este momento para llegar a oradores ecuatorianos. La historia de la oratoria se origina en Atenas, pasa, y los estudiosos en oratoria dicen que la oratoria se origina o nace o tiene su mayor efervescencia en climas de libertad. Es por eso que nosotros tenemos que recorrer toda esa etapa histórica para poder entender cómo la oratoria primeramente nace en esos climas de libertad. Si vamos a la Grecia en sus orígenes, vemos que la oratoria nace en la República griega, ¿no? En la polis griega, donde los ciudadanos griegos exponen sus ideas frente a un público. Pasa, los romanos adoptan ese tipo de oratoria, la adaptan a su situación y la adoptan a sus foros, que son otras formas de expresión o espacios donde la oratoria tiene su mayor auge. Se apaga en algún momento en toda la Edad Media porque es una edad oscura, y renace nuevamente junto con los oradores revolucionarios del momento de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, todo ese proceso es necesario conocer para ver cómo los oradores han ido evolucionando, adaptándose a la a sus momentos, porque se cree que la oratoria en estos momentos, en la etapa de la modernidad, ya está extinta, ¿no? Que no necesitamos la oratoria porque ya los medios de comunicación modernos han reemplazado este tipo de comunicación. Pero vemos que los jóvenes tienen muchos problemas al momento de expresarse o de tratar de transmitir sus ideas, y por lo tanto el objetivo de este curso es tratar de contribuir a su formación académica para que los jóvenes puedan defenderse y desenvolverse dentro de esos escenarios, no solamente académicos, sino a veces en los escenarios cotidianos, como en donde se necesita ese tipo de cosas, porque los oradores tienen que esencialmente tener algunas cuestiones básicas para poder defenderse. Ustedes van a desarrollar este curso aquí en la Casa de la Cultura. Los interesados, ¿hasta qué fecha pueden inscribirse? Los horarios, como ya lo habíamos mencionado y volvemos a repetir, son de lunes, martes y miércoles en los diferentes horarios por edades, ¿no? Para niños estamos de 3 a 4, jóvenes de 4 a 5 y adultos de 5 a 6 de la tarde. Las inscripciones se están realizando en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Edificio de los Espejos, desde el 10 de diciembre hasta el 7 de enero, que es el que inicia el taller. Ahí se cierra y ahí inicia el taller. Cierra este taller. ¿El costo? Los costos estamos estableciendo $45 la mensualidad, más $25 de matrícula por cada módulo. ¿Implica que este taller tendrá cuánto tiempo de duración? Inicia el 7 de enero, como le decía, y termina el 28 de junio. Es una duración de 6 meses. Por lo tanto, como es un curso intensivo, se van a ver algunos elementos fundamentales para que los participantes puedan desarrollar herramientas teórico-prácticas para desenvolverse frente a un público. Tengo entendido que ustedes también tienen o están promocionando becas para algunos de los participantes. Efectivamente, sabemos que la filosofía de la casa institucional no solamente son, o este tipo de cursos no tiene solamente ánimos a fines de lucro, sino además pretende difundir la oratoria para estudiantes que con toda la capacidad no pueden ingresar a ese tipo de cursos por sus cuestiones económicas. Por lo tanto, el curso de formación de oradores brinda becas a los estudiantes para que puedan involucrarse en este tipo de eventos. ¿En qué consiste la beca? Hay tres tipos de beca, ¿no? La primera, se perdona por decir así, la cuestión de la matrícula, que son los $50 por ambos módulos, ¿no? Tendrían que pagar solamente la mensualidad. El segundo, la beca tipo 2, en cambio, se paga el 50% de la mensualidad, pero tienen que pagar en cambio las matrículas, ¿no? O sea, de los 45 tendrían que pagar solamente la mitad. El tercer tipo de beca, en cambio, es total, ¿sí? En el que no tendrán que pagar la mensualidad, solamente tendrán que pagar las cuestiones de la matrícula, que son $50, por todo los 6 meses, ¿no? Miguel, de hecho, para finalizar, además del tallerista, entiendo que es usted Miguel Ángel Pasaca. Exacto. ¿Y acompañará a alguien más a usted? Por el momento, solamente en este taller lo voy a dirigir yo. En el transcurso de los meses vamos a ver si incorporamos a otros talleristas para que trabajen temas específicos que vamos a ver durante el taller. Pero el primer mes lo voy a dictar solamente yo por el momento. Bueno, Miguel, queremos agradecerle a usted por haberse dado cita a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí tienen ustedes esta propuesta. Pueden venir hasta las boleterías del teatro, que estarán realizando las inscripciones hasta el próximo 7 de enero, fecha en la cual inicia este taller, que está comprendido en dos módulos para que usted se pueda convertir en un gran orador. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, en este instante vamos a hacer una pausa y regresamos después de los mensajes que vamos a escuchar de nuestra institución y estaremos ya con nuestra segunda invitada para conocer algo más de el Museo Numismático, así como también de una de las exposiciones temporales junto a Lorena Rosero. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hablar de oratoria es hablar del arte de la palabra. ¿Usted desea convertirse en un buen orador? Participe del curso Formación de Oradores 2019, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Inscríbase hasta el 7 de enero de 2019 y desarrolle sus virtudes en expresión oral y elocuencia. Mayor información al correo cursodeformaciondeoradores@gmail.com o al 095-9961-267. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En esta Navidad, regale libros. En la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted encontrará libros de arte, literatura, ensayo, teatro, libros infantiles y muchos más. Estamos con el 50% de descuento. Visítenos hasta el viernes 21 de diciembre. Atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En esta Navidad, ofrezca el mejor regalo. Regale libros. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana y 26 minutos. Gracias por su compañía en 100.9 FM y 940 AM. Continuamos con nuestros invitados a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le contamos que el Banco Central del Ecuador pretende refrescar la imagen de este espacio cultural y generar una mejor interacción entre los visitantes y los recursos museográficos a fin de contar con un museo de vanguardia. Para conocer los detalles de la exposición temporal y la muestra permanente del museo, hemos invitado hoy a Lorena Rosero, investigadora del museo. Buenos días, Lorena, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, Lorena, antes de conocer cada uno de estos detalles, estos procesos que se está viviendo en el Banco Central del Ecuador, hagamos un poquito de historia, conozcamos qué podemos decirle al público sobre esta entidad que de alguna forma pues tuvo una gran imagen a nivel internacional. Bueno, claro que sí, el Banco Central del Ecuador es una de las instituciones que justamente nace luego del proceso juliano como uno de los resultados del proceso juliano de 1925, momento en el que se da una reestructuración del Estado en general, de la banca central que por primera vez luego de haber tenido todo un periodo controlado por la banca privada, el Banco Central viene a regular tanto las emisiones de moneda y para emitir propiamente moneda, ¿no? Entonces, a partir de 1927, que es la fecha de la fundación del Banco Central, se da toda una trayectoria, pues, de este banco como la entidad reguladora de la economía nacional hasta la actualidad. Reguladora de la economía y también que de alguna forma pues tuvo una imagen grande en todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Así es. Bueno, justamente a partir de 1938 el Banco Central del Ecuador empezó a formar lo que hoy conocemos como las colecciones nacionales, que a partir del 2010 pasaron a la custodia y administración del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero la labor intensa del banco empezó en 1938 y en los años 80, a través de del área cultural del Banco Central del Ecuador, se dio todo el despliegue que conocemos en museos, bibliotecas, centros culturales. El Museo Numismático se funda en el año 2001, justamente en este contexto cultural del Banco Central, y esta es una colección que fue formada justamente desde 1938, numismática. Lorena, ¿esta característica del Banco Central del Ecuador es algo que sucede en otros países de la región o es algo muy propio de Ecuador con este banco, que más allá de su función, de su competencia económica, también se expande al arte y la cultura? Bueno, ahí tenemos como una experiencia, como una tradición, se podría decir, de los bancos centrales de hacerse cargo de la cultura y de promover, difundir, formar colecciones. Uno de los casos más emblemáticos es del Banco Central de Colombia. El Museo del Oro, por ejemplo, que es administrado hasta la actualidad por el Banco Central de Colombia, es uno de los casos más emblemáticos. O sea, fue una tradición que, bueno, acá también sí, se replicó entonces. Que se replicó, sí, que es paralela en más o menos entre los años 80 y que actualmente en algunos países, como les decía, Colombia sigue sucediendo, ¿no? Bueno, se creó también, como usted dice, en 2001 el Museo Numismático. ¿Y con qué política nació, con qué filosofía? Bueno, el Museo Numismático nace justamente con esta colección que les mencionaba, se forma desde 1938, con la filosofía de mostrar el proceso evolutivo de la moneda. Entonces, nuestra muestra, que se mantiene hasta la actualidad, empieza en el periodo prehispánico y termina en el periodo republicano, ya con la fundación del Banco Central, y termina con la dolarización. Entonces, un poco la filosofía es mostrar este proceso evolutivo de la moneda, y también ahora un poco lo que queremos proyectar como Museo Numismático es articular más de la historia económica del Ecuador a través de la numismática. Cuando hablamos de los ancestros, hablamos del trueque, desde ahí se parte. Exacto, desde las rutas de intercambio, desde el trueque, del uso de elementos rituales, como por ejemplo la concha espóndilos, también en transacciones comerciales, ¿no? Como premonetarias, se podría decir. ¿Qué es lo más llamativo de esta época, por ejemplo, que el público debe conocer al momento de ingresar a este museo? Bueno, en la sala tenemos elementos arqueológicos que son las hachas monedas, por ejemplo, que el público puede acercarse, ver, y bueno, ahora con la renovación que justamente inauguramos hoy día a las 11 de la mañana, hay toda una panelería renovada con cédulas que explican paso a paso y momento a momento algunos de los hitos más interesantes del periodo precolombino, cómo funcionaban las rutas de intercambio en toda América, desde América del Norte, lo que hoy es México, hasta lo que hoy es Chile, cómo se comerciaba al interno del país con a través de la microverticalidad, el intercambio en diferentes pisos ecológicos, es decir, se llevaban productos desde la Amazonía hasta los Andes y de los Andes a la costa, por estos personajes que son muy conocidos, los Mindalaes, ¿no? Entonces, todo eso ustedes pueden encontrar en esta primera sala. Una de las cosas que se ha podido observar en la última temporada y también en este taller que realizó el Museo Nacional del Ministerio de Cultura hace pocos días, Una de las cosas que se dice es que los museos deben estar en permanente cambio, no pueden permanecer estáticos, y una de las cosas que se promueve es las exposiciones temporales, que precisamente ustedes inauguran una el día de hoy, como lo había mencionado. ¿Cuál es la mirada, o en este caso, cuál será la historia que ustedes intentan contar a través de esta exposición? Bueno, justamente, totalmente de acuerdo con eso. Los museos son servicios públicos que tienen que estar constantemente renovados y ofreciendo un servicio al público en general, de vanguardia, un servicio que permita generar un pensamiento crítico, que difunda la historia, que ponga en valor el patrimonio, ¿no?, y los bienes patrimoniales también. Entonces, lo que hoy vamos a inaugurar, por un lado, como les decía, es la renovación completa de las cédulas de la muestra permanente en todas sus cuatro salas, además de una renovación de los nombres de estas salas, que pretenden dar cuenta un poco más de los procesos históricos de cada época. Y por otro lado, la muestra temporal que vamos a inaugurar se titula Nuevas formas de construir la ciudad, L. Durini e hijos, y pretende abordar otra beta súper importante que tenemos como museo numismático, y es que el museo es un museo de sitio también, por el edificio contenedor de este museo, que es un edificio histórico, patrimonial, de la modernidad constructiva en Quito, construido en la primera época del siglo XX. Entonces, justamente esta exposición pretende dar cuenta de la historia, de una parte de la historia de la ciudad, de la modernidad, a partir de este edificio, reflexionar sobre las nuevas técnicas constructivas que se dan por primera vez en el país, si se me permite mencionar así, por ejemplo, con la construcción en hierro, hormigón armado, materiales importados como ventanas, cerrajería en metales, lámparas, latones. Todo esto ustedes lo podrán ver en la muestra, que es un análisis detallado de cada uno de estos aspectos que les menciono y que pretenden poner en valor al edificio como un museo de sitio también. Usted, dentro del proceso de investigación que realizó, pues ¿hay alguna fecha en la que data para poder mostrar esta cara de este museo? Si me puedes precisar un poquito más la pregunta. Una investigación, o sea, si se realizó una investigación para poder decir esto es lo que necesita el espectador para poder preparar esta exposición temporal. Bueno, un poco lo que da cuenta la investigación que se ha realizado, y esta, bueno, también creo que es importante mencionar en este espacio, es una investigación que ya se ha venido realizando desde épocas anteriores a que yo ingrese como funcionaria del Museo Numismático. Entonces no es una investigación netamente mía, sino que es en conjunto del equipo del Museo Numismático. Y bueno, justamente parte desde la primera mitad del siglo XX, si se puede decir, desde 1914, cuando se empieza a construir este edificio. Y desde allí se va tejiendo, ¿no?, toda una historia que llega hasta más o menos los años 40, ¿no?, si es que hablamos de la modernidad constructiva en Quito. Usted hizo énfasis en un museo de vanguardia. Uh-huh. ¿Cómo el público debe entender esta gran época? Bueno, este museo, justamente como les vengo mencionando, viene con nuevos aires desde hace un tiempo. El espíritu que se quiere proyectar es justamente empezar a reflexionar más sobre la historia económica y numismática del Ecuador. Está renovándose, sus cédulas renovadas invitan a una interacción muy distinta que invita al público un poco a reflexionar, a generar pensamiento crítico a través de preguntas, por ejemplo, que invitan a pensar un poco el contexto económico de ciertas épocas del Ecuador, y obviamente pone en valor también los bienes. ¿Se inaugura esta muestra el día de hoy y va a permanecer abierta hasta cuándo? Así es, se inaugura el día de hoy. Bueno, la muestra permanente ya es un servicio que estará para todos los que visiten el museo, y la muestra temporal estará hasta mediados del próximo año, hasta junio del próximo año. Ahora, siempre decimos a los que nos acompañan es ¿qué es lo que debe llevar, cómo debe estar el espectador al momento de ingresar en esta exposición y con qué se va a encontrar? Me imagino algún guía para contar la historia, o pueden hacerlo solos. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, en el museo pueden, hay siempre, como en todo museo, podría haber dos modalidades. Es una muestra, la muestra temporal es muy interactiva también. Entonces, por ejemplo, hay materiales que se pueden tocar, hay un interactivo sobre crear su propio monumento. Entonces, hay dos formas de visitar esta muestra, con un recorrido autoguiado, si se puede decir. Pero también están nuestros mediadores ahí de martes a domingo, al servicio siempre del público, ¿no? Para las mediaciones con grupos. ¿Costos de ingresos? Es totalmente gratuito para visitantes nacionales, y para extranjeros el costo es de $1. Bastante módico. Entonces ahí tenemos esa valiosa invitación para asistir al Museo Numismático. A veces a la gente le cuesta un poquito recordar temas de ubicaciones, ¿alguna referencia? Claro que sí, les invitamos. Estamos justo al lado de la Compañía Nacional, en la calle García Moreno y Sucre, esquina. Abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de martes a domingo, como les decías, y también feriados. ¿Feriado estarán ustedes? Estos nuevos feriados, sí. ¿Van a trabajar entonces? Sí, sí, estaremos en horarios a confirmar, pero estaremos abiertos. Las confirmaciones, por ejemplo, ¿dónde podemos ir confirmando, sabiendo algunos temas? Nos pueden escribir al correo del museo, pero sobre todo pueden seguir la página de Facebook, ya, que estamos como Museo Numismático BCE. Ahí también nos pueden escribir y generamos interacciones también. Bueno, ahí está la invitación que nos ha hecho Lorena Rosero, del Banco Central del Ecuador. Ella es investigadora de este espacio, y ahí está la historia de nuestra economía ecuatoriana, y sobre todo esta muestra que permanecerá hasta mediados de junio, y obviamente pues usted ahí podrá conocer ciertos detalles. Buena disposición para que usted pueda ingresar a este museo, y ahí tendrá pues personal que le va a acompañar, o también que él puede hacer este recorrido solo para ir descubriendo pues qué pasó en la historia económica de nuestro país. Muchísimas gracias, Lorena, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y al volver estamos con música, y es que nos acompañará Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y hablaremos sobre la agenda de actividades que mantienen en el Centro Cultural Mama Cuchara. Algunas actividades por Navidad, así que usted no se lo puede perder. Regresamos luego de estos mensajes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una vida al arte. 40 obras de pequeño, mediano y gran formato del artista colombiano Jorge Marín se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las técnicas de óleo sobre lienzo y acrílico plasman temas costumbristas que rinden homenaje a Colombia, su tierra natal. Una vida al arte estará abierta hasta el jueves 10 de enero y la puede visitar de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La entrada es libre. Le esperamos. Una vida al arte. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Fundación Filarmónica Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan su tradicional concierto de Navidad, bajo la dirección del destacado maestro Álvaro Manzano. Un concierto que no te lo puedes perder. Jueves 20 de diciembre, 20 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En brazos de una doncella un infante se dormía. En brazos de una doncella un infante se dormía. En su lumbre parecía sol nacido de una estrella. En su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Por supuesto, amigos, nos contagiamos con ese espíritu de la Navidad. Faltan pocos días y nosotros desde acá, desde los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como siempre enviamos ese caluroso abrazo a todas las personas que nos están escuchando, a todo el país en realidad. Que tengan una exitosa, un exitoso 2019 y una cálida Navidad con todos sus seres queridos. Vamos a entrar ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Es momento de conocer a nuestro invitado. Nos vamos ya con la entrevista. Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, ya nos acompaña en la cabina y vamos a hablar sobre el repertorio musical del concierto Vivamos la Navidad, evento que arranca esta noche. Buenos días, Leonardo, qué gusto que nos vuelvas a acompañar acá. Darío, buenos días. Ahorita igual buenos días, gracias por la invitación y por poder compartir un poco con el público de la ciudad nuestro concierto del día de hoy, que está dedicado al tema navideño. Este concierto consiste en un concierto al cual hemos invitado a Sami Michuy, que es la vocalista principal del grupo Yavirak, y vamos a hacer un amplio repertorio, que es un repertorio universal, latinoamericano y ecuatoriano. Una propuesta interesante en el sentido de que la Orquesta de Instrumentos Andinos pues fusiona también voces que son parte de un trío de este espacio de Quito que tiene. ¿Cómo se desarrolla esto? Si bien es cierto, lo hemos visto en otras organizaciones como la Banda Sinfónica Nacional, pero ahora tiene una particularidad especial, la Orquesta de Instrumentos Andinos. Uno de los principales motivos de estas fusiones entre grupos es justamente el poder mostrar la versatilidad de las agrupaciones. Por ejemplo, la banda sinfónica puede fundirse con el trío Yavirak, puede fusionarse también con los coros. De hecho, estos conciertos navideños de este año lo hicieron con el coro infantil, coro juvenil y el coro mixto Ciudad de Quito. Justamente terminaron el día martes sus conciertos. Y nosotros propusimos, por un pedido de la misma Sami, de participar con ella en esta Navidad haciendo unos villancicos y canciones de Navidad. Entonces, también podemos hacer esas fusiones, igual con los coros infantiles. De hecho, para el próximo año tenemos algunos proyectos, junto con la Escuela Lírica, con los cantantes del coro mixto Ciudad de Quito, con el coro infantil, el coro juvenil también, dentro de la música sacra. Queremos hacer un homenaje a Max Berru, en donde vamos a interpretar una serie de canciones emblemáticas que él interpretó junto a Intilimani y canciones muy conocidas de Intilimani, en la cual vamos a trabajar conjuntamente con solistas de la Escuela Lírica, con algunos cantantes del coro mixto Ciudad de Quito y la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces, las agrupaciones del Centro Cultural Mama Cuchara, de la Fundación Teatro Nacional Sucre y del municipio de Quito tiene esa posibilidad de versátil de poder sumar a otras agrupaciones, juntar y poder hacer proyectos conjuntos grandes. De hecho, siempre desde el inicio en que empezamos a trabajar en la Mama Cuchara, antes se llamaba Departamento de Desarrollo y Difusión Musical, yo era parte del staff de compositores y de arreglistas. Entonces, siempre se hacían en Navidad este tipo de eventos conjuntos, en donde fusionábamos el coro junto a la banda sinfónica, y claro, yo escribía arreglos. De hecho, el día martes tocaron un arreglo que me puse a analizar y decía, tiene 28 años. Ese arreglo lo compuse en 1995, era un arreglo sobre música tradicional ecuatoriana, Dulce Jesús Mío y Claveles y Rosas. Pero claro, para la época era como fuera de sitio, irse de lo tradicional hacia una cosa un poco más moderna. Y escuchándolo el día martes que fui al concierto, claro, no pierde vigencia, digo, en 1995 en que lo hice, sonaba como fuera de sitio, frente a la tradición. Y ahora que lo escucho con los 28 años que tiene encima, funciona perfectamente en ese tiempo y ahora. Y estas agrupaciones tienen esa ventaja de poder hacer esas fusiones y poder mostrar al público quiteño y al público que asiste a los conciertos música de calidad. En este caso se ha trabajado durante esta temporada para poder realizar esta fusión precisamente con Sammy. ¿Ese trabajo lo realizó usted o están a cargo también otros integrantes de la orquesta? Bueno, en la orquesta se han trabajado este tipo de proyectos desde hace algunos años, entonces existen algunos arreglos, pero el problema es cuando son diseñados estos arreglos para cierta voz de alguna intérprete, entonces a veces las tonalidades no son las mismas y surgen problemas. Revisando todo el material, había algunos arreglos que habían presentado junto a Quimera, un disco de música navideña igual. Entonces no funcionaba, nos faltaba el trío de guitarras y la tonalidad no estaba tan bien. Entonces me tocó hacer a mí como 4 arreglos, ¿no? Yo encantado porque a mí me encanta hacer eso. Entonces las fiestas de Quito me tocó sentarme a trabajar en eso. Pero hay algunos arreglos que son hechos por Segundo Cóndor, otros, por ejemplo, por Wilson Aro en esta adaptación junto con Enrique Sánchez en estas adaptaciones para poder participar con Quimera. Hemos trabajado eso. Y también yo solicité al staff de compositores que hay en Amama Cuchara que nos elaboren 2 arreglos cada uno. Entonces nos hicieron Marcelo Beltrán un par de arreglos y Giovanni Mera también, a lo cual yo sumé 4 arreglos más y logramos armar el concierto. En esta cuestión de la música escrita para instrumentos andinos es muy difícil encontrar música para comprar o bajar de internet, por decir. Entonces, siempre que hay este tipo de eventos hay que elaborar arreglos. Y eso es un poco complicado cuando no se tiene tiempo. O cuando se hacen los proyectos, se planifica la posibilidad de que los compositores de la Mama Cuchara hagan esos trabajos. O los mismos músicos, hay algunos músicos internamente de la orquesta que escriben arreglos. Bueno, maestro, se dice en algunos casos que no existe composición aquí en nuestro país o que de pronto no hay buenas producciones. Porque este tipo de trabajo que ustedes nos están desarrollando solamente se queda en un escenario. Para la gente que se da cita, poder disfrutar de estos grandes conciertos. Pero ¿qué pasa? Que no quedan esos registros para las futuras generaciones. Por ejemplo, el trabajo que ustedes vienen realizando, porque se convierte en algo fugaz, que solamente se hizo en determinada época, maestro. La música existe mediante, creo, 3 fases. La una es el concierto como tal, la otra es la grabación en disco y la otra es grabación en video. Si no hay estas 3 cosas, no existe. A veces ya ni la primera quiere existir porque no hay recursos para poder hacer conciertos. Eso nos pasa siempre por carencia de recursos, porque tú sabes, Laurita, para movilizar las agrupaciones hay que movilizar. De hecho, fuimos a Tulcán el fin de semana. Entonces hay que movilizar a la gente, hay que tener un hotel, hay que tener un refrigerio. Se logran hacer alianzas y acuerdos con instituciones del país, en el caso cuando se sale a otra ciudad. Pero no son todos los fines de semana, ni todas las semanas. Sin embargo, también acá es difícil poder movilizar, por ejemplo, los instrumentos, lo que tiene que ver con gasolina y cosas así. Bueno, ya no tenemos un bus que nos lleva a los conciertos. Antes había bus que nos llevaba a cualquier concierto. Ahora cada uno se desplaza como puede, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el que la población tenga acceso a este tipo de conciertos, que también a veces no hay la suficiente difusión y la gente tampoco tiene empatía de asistir, ¿no? A veces la gente asiste a un concierto de reggaetón pagando $40, $30, pero un concierto gratis no va, porque parece que no es de interés. Sin embargo, pienso yo que eso es por falta de un poco más de publicidad y falta también de que la gente se interese en cosas que no sean lo mismo que viven. Siempre digo yo en la música que es como la comida. Uno tiene una gran mesa donde tiene mucha comida de todo tipo, de la comida gourmet, comida tradicional, comida de casa. Y uno tiene la posibilidad de degustar lo que quiera, de degustar lo que uno quiera. Hay días que le puede gustar más el sushi, hay otro día que le puede gustar más el hornado del carchi, la ventaja es que debería haber esa posibilidad de que uno tenga esa degustar con el paladar y con el oído varias músicas. O sea, si uno puede escuchar música popular de moda como reggaetón, que no es mi favorita, también puede escuchar villancicos tocados por una orquesta de instrumentos andinos que tiene una sonoridad distinta a una orquesta sinfónica como escuchaba la pauta, o a una banda sinfónica. Lo importante en la vida es crecer a través del conocimiento y a través de la formación integral de lo que le ofrece la vida a uno. La gente a veces vive una vida a medias. O sea, no logra aprender de todo, ¿no? Y en la vida uno tiene que aprender todo. Y una forma de aprender es tener acceso a todo tipo de música. Por eso los europeos pueden aceptar las músicas de los latinoamericanos con mucho gusto, porque les parece fascinante, algo que no conocen, y quieren aprender, y quieren conocer. Porque ellos tienen una tradición de 500 años, 600 y X años frente a nosotros. Y nosotros, que somos gente que tenemos un chispazo muy distinto a los europeos, dejamos que las cosas pasen sin que sucedan cerca de uno. Suceden ahí, alrededor de uno, pero uno no se acerca a eso. Ahora, maestro, ¿cuál sería la convocatoria para que de alguna forma, pues, si no hay el video, si no hay el CD, solamente nos quedan dos cosas, que diría yo, que son las partituras que quedan ahí en los registros para los investigadores, para personas que quieran fortalecer para mañana esto, y obviamente el concierto, que es en este instante como el de hoy? Yo creo que la gente debería estar un poco más despierta, ese es el término, despierta, atenta a lo que pasa en la ciudad. Ciudades como Bogotá, que son más grandes que Quito. Yo pienso que Quito no es una metrópoli todavía. Buenos Aires es una metrópoli, Santiago es una metrópoli, Lima es una metrópoli, Bogotá es una metrópoli, Quito no. La gente no tiene mucho interés sobre las actividades culturales, no comerciales. El reggaetón y los conciertos que vienen de afuera son comerciales, porque hay detrás de eso dinero. Las cuestiones culturales son las que no tienen financiamiento económico, si tienen financiamiento es escueto, pero son las que deben alimentar más el intelecto de la gente. No estoy diciendo que la gente no sea intelectual, que no tenga conocimiento. No quiere tener más conocimiento, no quiere complicarse más la vida. La gente que busca más cosas es la gente que se complica más. Pero pienso yo que si la gente se informa, si la gente va a las redes sociales, si la gente está pendiente de estas entrevistas, por ejemplo, sabe que hay programación. Y en estas temporadas en donde uno necesita también ese regocijo familiar de los villancicos, de lo que es la tradición, o sea, yo cuando escribía estos arreglos me acordaba de cuando era niño, ¿no? El mismo Dulce Jesús Mío, y por qué hice así estos arreglos, porque era parte de mi vida que escuchábamos Luisín o escuchábamos los Pibes Trujillo. Y yo decía, pues, que no escuchemos lo mismo que todos los días escuchamos, o todas las navidades escuchamos el mismo disco, y caminaba por el centro y oía... Digo, claro, pobres niños que los explotaban para que logren hacer esos discos y otra gente gane dinero. Son nuestro referente musical. Esa es nuestra tradición, pero también hay otra posibilidad de vivir ahora de otra manera, porque no se vive como hace 30 o 40 años, sino como vivimos ahora. Y pienso que, claro, la gente si toma conciencia un poco, si despierta un poco y quiere vivir mejor, podrá estar atento y activo a todas las cosas que pueden suceder en esta ciudad, porque se promociona en todo lado, pero la gente no tiene acceso a eso porque no quiere. No es que hay que llevarle, vea, tiene que ver esto, venga de la mano, no sea malito, venga a ver. No, o sea, uno tiene que ser inteligentemente despierto, estar pendiente de qué es lo que pasa. Ahora, maestro, por ejemplo, usted ya nos habló sobre las actividades que, por ejemplo, van a desarrollar en el 2019, que ya las han planificado, que de seguro pues las van a realizar en el mismo teatro. O de pronto van a salir, porque usted nos decía, a veces los recursos son limitados, que no nos permiten salir a otras posibilidades. Pero bueno, de alguna forma, el público, para mantenerse atento, despierto, que usted nos acaba de mencionar, ¿a dónde pueden observar ya la programación de la Orquesta de Instrumentos Andinos? Hay una página web del Teatro Sucre, de la Fundación Teatro Nacional Sucre, donde se promociona todo eso. Se promociona también en la página de Quito Cultura, de la Secretaría de Cultura, porque esa es la actividad del municipio, son actividades municipales, ¿no? Y también en Facebook, donde hay cada agrupación tiene su propio Facebook, entonces ahí se postea todas las actividades que se hacen. Entonces la gente tiene posibilidad de acceder a esa información, de tal manera que, no es que, como decía alguien, no los avisamos, o sea, están avisando todo el tiempo que hay actividades, pero es tal vez la falta de interés de la gente porque no conoce. cuando uno detesta algo o no se engancha con algo cuando desconoce, pues, en el momento que tú conoces, dices, el momento que yo pruebo la fritada, digo, uy, qué rico, seguiré comiendo siempre. Claro, es una cosa así como tan coloquial como eso, tan simple, ¿no? Como eso. Y como digo, hay una página web del Teatro Sucre, hay las páginas de Facebook de las agrupaciones, Quito Cultura, igual con la Secretaría de Cultura, y la gente ya tiene un... Así que hay que irse a probar el sonido, el olor, el aroma que nos puede brindar, en este caso la orquesta. Hay que asistir a escuchar la invitación, maestro, ya para finalizar. Hoy día vamos a hacer este concierto, que es nuestro último concierto de temporada. Vivamos la Navidad, donde vamos a hacer repertorio universal, latinoamericano y ecuatoriano, con villancicos tradicionales, canciones de Navidad. Están invitados, es a las 19 horas. Esta noche, 19:30 creo que es, esta noche, y no se van a arrepentir de venir a compartir un poco el repertorio navideño, que a veces lo escuchamos en casa cuando se hacen las novenas. Tenemos un repertorio que va desde el tamborilero, pasando por, hay un bolero que cantaba JJ, Navidad, de un español, González. Tenemos Vuela la Paloma, que es del repertorio venezolano. Tenemos Cholito Jesús de Perú. Tenemos La Peregrinación de Argentina. También Los Reyes Magos de Ariel Ramírez. Las dos canciones son de él. Tenemos también una selección de varios villancicos atribuidos a Salvador Bustamante Celi, como Ya Viene el Niñito, En Brazos de una Doncella. Tenemos también Bienvenido Seas, Lindo Niño. Y tenemos también un bundeado, como dicen los esmeraldeños, un villancico o una canción propicia para este tipo de festividades del folclore afroesmeraldeño, El Niñito Ya Se Va. Entonces, es un amplio repertorio, como yo lo que decía, sobre la mesa de comida, hacia donde uno puede gustar todo, y lo importante es salir después de eso contentos y llenos. No el estómago, sino el espíritu. Así es. Bueno, ahí está esta invitación. Tome nota. Le mandamos un abrazo a Sammy y Michuy, porque sé que en una anterior oportunidad no pudo participar con una agrupación, con una orquesta, pero ahora ya se le hizo con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Así que muchísimas gracias, maestro. Gracias, Norita, y gracias, Darío. Bueno, ahí tenemos esta invitación. Entonces, en el Centro Cultural Mama Cuchara, no se olvide, esto se encuentra en la Loma Grande. No, esto va a ser en el Teatro México. Teatro México. Yo tenía entendido que era el Centro Cultural. Teatro México. La dirección, en el barrio Chimbacalle estamos. Es justamente a un costadito de la estación de Chimbacalle. Perfecto, entonces ahí hoy a partir de las 7 de la noche todos se concentrarán en este concierto. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, éxitos, Darío. Buenas fiestas. Gracias, nos encontramos el otro año. Ok, claro, cómo no. Mucho gusto. Gracias a nuestro equipo de trabajo, por supuesto, Fernando Torres desde el máster, en la reportería Kevin Arcos, Miguel Arellano, también Andrés Molina. Alex Mora, claro, por supuesto. En la producción y edición, Vicente Moya, y en la, bueno, producción también, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les dejamos con lo mejor de la música en 100.9 FM y en los 940 AM se viene la radio revista La Rayuela. Nos encontramos el día de mañana a las 7 de la mañana con nosotros, con toda la información artística y cultural. Muchas gracias. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.